Aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. Pensar la historia. Un espacio alternativo de información, reflexión y debate. Pensar la historia. Agradecemos su presencia a este programa de Pensar la Historia. El día de hoy nos acompaña el arqueólogo y maestro en historia José Luis Punzo Díaz y la maestra Ischelle Gámez Pérez. El tema es sobre los tepehuanes en el Valle del Guadiana en el siglo XVI. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien, gracias. Qué bueno que están con nosotros. Todos estos programas, quiero decirles, han resultado muy interesantes para nuestro público. Ha habido muchas llamadas. Qué bueno que nos están regresando a nuestra historia, que ahora es una historia, pareciera ser diferente y más verídica, ¿no?, que lo que nos habían dicho. Quisiera empezar con una pregunta. En algunos programas se han referido a los tepehuanes arqueológicos. ¿Por qué se les denomina así? ¿Son diferentes a los de ahorita o qué pasa? Sí, bueno, pues sí es muy importante hacer esta aclaración. Obviamente nosotros como arqueólogos trabajamos sociedades que nos dejaron sus vestigios materiales. Eso es lo que nosotros hacemos como arqueólogos. Entonces, el poder asociar una serie de objetos materiales con una cultura o con un grupo étnico es una cuestión muy, muy difícil y muy, muy peligrosa en arqueología. Entonces, por eso, hablar de tepehuanes arqueológicos es en sí un poco contradictorio, porque en el siglo XIV o en el siglo XV, cuando ya los grupos chalchihuiteños no se encontraban habitando en el Valle de Guadiana, por ejemplo, pues tenemos otros grupos que se estaban recomponiendo, que tuvieron una historia muy larga de muchos siglos, y que van a ser los que al final los españoles les llamen tepehuanes. Pero hasta que no llegan los españoles, y cabe recordar, y que ya es tema de este artículo, que los españoles fueron los que pusieron los nombres a los grupos. Ellos no se llamaban así, sino que los españoles tuvieron que juntar a los grupos y clasificarlos de una manera, según sus parámetros, ¿no? Probablemente son, bueno, por supuesto que no son los mismos, ¿no? Pero sí son, forman parte de una historia, ¿no? Claro. De un proceso histórico muy largo en el que las cosas van cambiando y la historia no es estática. Pues no podemos hablar de un grupo social del siglo XXI y extrapolarlo a un grupo social en el siglo XIV. O sea, fue eso de una historia enorme, ¿no? Y de reconfiguración social, etcétera, ¿no? Ahora vamos a hablar de los tepehuanos en el Valle del Guadiana durante el siglo XVI. ¿Cuáles son las fuentes que utilizas para investigar a estos grupos? Ahorita que hablas de la dificultad entre un grupo investigado a partir de los restos arqueológicos a un grupo ya actual o a un grupo ya con otras fuentes. Sí, bueno, este estudio para los tepehuanos del siglo XVI, lo que intenté fue mezclar estas dos ramas, ¿no?, de las ciencias sociales que trabajo, la arqueología y la historia. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, pues primero hacer una prospección arqueológica amplia en todo el Valle de Guadiana, identificando los sitios que eran posiblemente coloniales, y después irme a las fuentes históricas. Sobre todo utilizamos, bueno, pues en el Archivo Histórico del Estado, el Archivo de Catedral, el Archivo General de Indias, el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Nacional el Archivo Franciscano, fueron las fuentes principales. Ahí está el 90% probablemente de la historia del Valle de Guadiana, del área de los tepehuanes del Valle de Guadiana se encuentran en estas fuentes. Se trabajaron ampliamente todos estos archivos durante un par de años y después regresamos otra vez al campo arqueológico y contrastamos todos nuestros datos históricos con lo que nos estaban diciendo, pues, los vestigios, ¿no? Y eso es muy importante porque obviamente la historia escrita la escriben los vencedores. Y los materiales y la basura son de los que no tienen historia. Entonces, mi idea fue justamente retomar la historia de los tepehuanes, pero desde los tepehuanes, no desde los españoles. O sea, usando los españoles, pero dándole voz a los tepehuanes en el siglo XVI, ¿no? A partir de sus vestigios arqueológicos. ¿Y existen coincidencias entre lo que encuentras en las fuentes escritas por los españoles y los vestigios, o hay ciertas cosas que no checan, vamos, sí, que no coinciden? No, bueno, pues hay los dos. O sea, hay grandes concordancias, ¿no? Tal vez lo más fácil es buscar esas o tener esas concordancias, pero realmente ya el trabajo arqueológico fino lo que te permite es ver otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, pudimos ver que las composiciones étnicas de los pueblos de indios del Valle de Guadiana no eran tan puras como los españoles mencionaban en algunas de sus fuentes, sino que también en las mismas fuentes, escudriñándolas bien, nos dimos cuenta que era una composición pluriétnica mucho más importante. También vimos, por ejemplo, que en las haciendas de los españoles en el siglo XVI, de las más importantes, como Tapias, por ejemplo, aquí en el Valle de Guadiana, pues también había una gran cantidad de indígenas viviendo ahí, trabajando, y que estaban produciendo y reproduciendo su cultura. Encontramos también, por ejemplo, que había gran comercio todavía en el siglo XVI, donde vienes como navajillas de obsidiana prismáticas que venían del centro de México entre los indígenas recién llegados, aliados a los españoles, tlaxcaltecas, mexicanos y purépechas de Analco, con los pueblos de indios de tepehuanes, de, por ejemplo, de Santiago, bueno, hoy Santiago Vallacora, antes Santiago de los Tepehuanes o del Tunal. En el caso de los tepehuanos en el Valle del Guadiana, ¿cómo se dan estas poblaciones indígenas? Ya estaban y, vamos, se retoma por parte de los españoles estos pueblos que ya existían, o sucede como en otras partes en donde los españoles, llámese misioneros o autoridades civiles, bajan a los indios y los congregan en un punto. De las dos maneras, justamente. El Valle de Guadiana estaba ya poblado por indígenas antes de la llegada de los españoles, ¿no? Eso lo sabemos en las fuentes, en los registros arqueológicos. Aquí el punto es que los españoles los empezaron a congregar. Lo que nos dimos cuenta en las fuentes es que había una gran cantidad de pueblecitos en el Valle de Guadiana, y que de repente los españoles empezaron a fundar dos grandes polos de indios, pueblos de indios tepehuanes, que uno es Santiago de los Tepehuanes, que era el nombre real en el siglo XVI y XVII del hoy Santiago Vallacora, y el otro era Santa María del Tunal, que es, bueno, pues el pueblo del Tunal y el pueblito, que eran una unidad, básicamente, estos dos lugares. Esos eran los dos grandes pueblos de indios. ¿Y entonces qué fue lo que hicieron? Pues los españoles empezaron a quitar a todos los pueblecitos del valle, los empezaron a juntar ahí, y después empezaron a traer grupos indígenas de la sierra, tepehuanes de Yonora, de toda la zona del Mezquital, de Taxicaringa, de toda esta zona, a seguir poblando estos pueblos de indios. Y ahí fue donde fundaron sus misiones, y ahí los mantuvieron mucho tiempo, y los españoles se adueñaron del resto del valle para sus actividades, empezando por la ciudad de Durango. Tú mencionas ahorita de que había los indios de Analco. ¿Cómo estaban distribuidos? Sí, bueno, los españoles cuando llegan aquí, hay que recordar que los españoles traían la conquista del norte de México y la conquista en general española, se hizo no por los españoles, sino por los indígenas. Por los indígenas aliados de los españoles. Claro. Exactamente. Entonces, los españoles traían una gran cantidad de indígenas aliados, y sobre todo eran tlaxcaltecas, por un lado, que tenemos el gran mito de que los tlaxcaltecas eran los que más eran. No es cierto tampoco. O sea, los tlaxcaltecas eran una parte nada más del grupo. Había una parte muy fuerte de mexicanos, o sea, es decir, de nahuas de otras regiones, y un componente igualmente importante de tarascos, de purépechas de Michoacán. Realmente eran casi 50 y 50, parece ser en las fuentes, ¿no? Porcentajes de ellos. Había muchísimos. Y ellos fueron los que los españoles, al fundar la villa de Durango, fundaron el pueblo de Analco. El pueblo de Analco era un pueblo para los indios amigos de los españoles. O sea, estaban fuera de la villa de los españoles, pero eran sus indios amigos. Y estaba muy cercano, ¿no? Sí. Pues sí. Nada más la sequía. La sequía los dividía. La sequía los dividía. Pero eran los indios amigos. Eran los conquistadores también. Y en las fuentes uno lee cómo ellos venían a conquistar. Ellos venían a obtener riquezas, los indios. No es que los trajeran a fuerza tampoco. O sea, también ellos venían buscando riquezas. Iban a ser ahora los nuevos caciques, y así les venían diciendo los españoles. Y a la población local, que eran los tepehuanes, y otros grupos más desconocidos que no sabemos todavía muy bien cómo ponerlos, estos fueron a los que mandaron a estos pueblos de indios. A la Santa María del Tunal y a Santiago de los Tepehuanes, a Santiago Vallacora. Y había una gran cantidad de pueblecitos, por ejemplo, en todo el norte del valle, o sea, por ahí en Ilapán, todo lo que es la parte por la presa Peña del Águila. Había una gran cantidad de pequeños pueblos de indios tepehuanes a la llegada de los españoles. Y todo Quilitlán, Y todos estos pueblos fueron despoblados muy rápido y se los llevaron a todos a vivir a los otros lugares con los misioneros franciscanos. ¿Y fue cuando hicieron la clasificación? Sí. Obviamente en el siglo XVI es cuando los españoles se encuentran con la necesidad, obviamente, de separar a los grupos indígenas. Entonces, pues los van clasificando o los van nombrando de acuerdo a las interpretaciones que ellos tienen, ¿no? Entonces, por eso es muy confuso de repente trabajar las fuentes del 16 y del 17, porque los nombres son muchísimos de grupos que los españoles les van poniendo diferentes nombres de acuerdo a sus atuendos, de acuerdo a lo que les decían, por ejemplo, sus aliados del centro de México, ¿no? Tepehuán, por ejemplo, es una palabra náhuatl, quiere decir como gente de los cerros, por ejemplo. O serranos, ¿no? Lo podríamos decir. Entonces, obviamente, esto es una palabra que, bueno, pues la impusieron los mexicanos, ¿no? Los náhuatl que vinieron. Se habla mucho que los españoles traían también a estos aliados indígenas, ¿no? Del centro de México, para, de alguna manera, facilitar la conversión de los indígenas que encontraban, ¿no? Conversión tanto religiosa, pero también a un modo de vida distinto, más civilizado, según ellos, sí, ¿no? Efectivamente, se dan estas alianzas, efectivamente los indígenas que venían del centro entran en relación con los tepehuanos para, de alguna manera, jalarlos a la vida civilizada. Pues sí, de hecho, es bien interesante en el estudio que hice para este libro que se acaba también de publicar por parte de la universidad, y ahí ya lo expongo de manera más amplia. Es muy importante, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los españoles? Es que están favoreciendo que los indios de Analco sean compadres o padrinos de los hijos o de las personas que se están casando de tepehuanes. Obviamente esto para favorecer que les están enseñando a ser católicos, ¿no? A ser cristianos. Les están dando la policía cristiana, como decían los españoles. A partir de este sistema de compadrazgos y de padrinazgos, los indígenas de Analco ya están incidiendo en la forma de vida de los tepehuanes, de los pueblos de indios. Y obviamente los españoles pues están favoreciendo esto, ¿no? Igual los grandes caciques de estos pueblos de indios, tanto tepehuanes como de Analco, usan o son compadres o son padrinos los españoles principales de la villa de Durango. O sea, eso se repite a diferentes escalas, ¿no? Todo fue muy fríamente calculado, ¿no? Pues tal vez sí. No, pues sí, ve cómo está, ¿no? Todo parece ser que sí. Sí, se fueron adueñando de todo el terreno, ¿no? Ese era lo más importante. Hay que empezar porque los tepehuanes pues tenían una producción económica básica, ¿no? O sea, era para su sustento nada más, ¿no? O sea, ellos no generaban un excedente de producción. En cambio, los españoles, al fundar la Villa de Durango, lo que quieren es generar un excedente de producción. Acumular riqueza por un lado, pero también lo que quieren es poder darle comida a las minas. O sea, la Villa de Durango se funda para poderle dar de comer a los mineros. O eso es cuando menos mi tesis, ¿no? O sea, la Villa de Durango y las grandes villas de españoles que en el siglo XVI se fundan y que se mantienen a lo largo del tiempo es porque no son los pueblos mineros, son los pueblos agrícolas. Proveedores. Proveedores, uh-huh. Claro. Porque entonces aquí lo que necesitaban los españoles era sacar a todos los indios y poder poner sus ranchos para poner sus vacas, sus estancias de ganado mayor, sus caballerías de tierra, que era la manera que nos decían las labores hoy día, sembrar mucho maíz, sembrar mucho trigo, y entonces poder abastecer las minas y que fueran más baratas. Porque el problema que había es que había que traer todo eso desde muy lejos y la vida en las minas era carísima. Entonces necesitaban abatir los costos de esto para la comida y que los mineros pudieran conseguir la comida más barata, y obviamente eso les redituaba en ganancias a todos los españoles, ¿no? Sí. Estaban en ese negocio. Otra de las cuestiones es cómo los tepehuanos van adoptando la religión católica a fuerzas o convencidos, no sabemos tan bien, pero ¿qué otros elementos traídos por los españoles incorporan los tepehuanos que hayan encontrado en los rastros arqueológicos? Se ven muchísimas cosas, ¿no? O sea, desde la manera de construir las casas, ¿no? Probablemente me parece que hay un cambio que se puede apreciar. La manera de en dónde ubicarse, ¿no? La manera de vivir en este tipo de pueblos más amplios, ¿no? Tenían un patrón muy disperso de habitación, pero algo así muy importante que nos encontramos fue que los tepehuanes muy temprano adoptan las técnicas españolas de producción de cerámica y las incorporan a sus formas. Entonces, por ejemplo, nos encontramos arqueológicamente como en las formas que son estas cazuelas, cuencos, que los tepehuanes usaban y que se usaban desde los chalchihuites y desde mucho antes seguramente en el Valle de Guadiana, que tenían una pintura roja por fuera, los tepehuanes rápidamente le meten el vidriado. Y entonces ya están ellos produciendo esto y lo están vendiendo a los españoles, porque luego en los ranchos de españoles encontramos también que en las formas españolas están usando estas cosas indígenas, estas técnicas indígenas, pero ya en los ranchos de españoles, en donde están consumiendo aparte cerámicas, pues ya exóticas, ¿no? Ya cerámicas mayólicas, porcelanas, o sea, cosas ya mucho más elaboradas. De cualquier manera, aunque haya habido compadrazgos y todo esto, ¿los tepehuanes fueron relegados? Claro, claro. De cualquier manera, siempre fueron como los de segunda. Sí, por supuesto. Bueno, por supuesto, a mí me parece que justamente una de las ideas que expongo aquí es cómo los españoles se apropiaron del espacio y cómo en la base de esa pirámide de apropiación, de poder, ¿no? Que digo, de la estructura de la Nueva Vizcaya en el siglo XVI y XVII, pues obviamente eran los tepehuanes, y a los tepehuanes los aventaron a las zonas donde los españoles no les servían nada, que eran los cañones de la Sierra Madre. Recordemos que la sierra, la explotación maderera es un evento reciente, totalmente reciente. Antes no servía de nada, o sea, no había nada en esas zonas de la sierra, en la zona indígena, que les interesara a los españoles, no había minerales. En cambio, vemos la diferencia en la zona norte de la sierra, en donde rápidamente acabaron con los grupos indígenas de Jijimes y Acaxes, ¿no? Del 16, y los españoles se apropiaron de las minas y de las tierras y de todo. Hablando un poco de estos grupos, como los Acaxes, que fueron pues, exterminados prácticamente por los españoles, ¿por qué, a pesar de todo, los tepehuanos lograron perdurar? ¿Se adaptaron más? ¿Hubo un mayor mestizaje? ¿Qué pasa? Pues esa es una pregunta dificilísima. Creo que puede tener que ver con esto que estamos ahorita comentando. O sea, las zonas a donde los españoles les interesaba vivir, o sea, les interesaba en el siglo XVI, son las zonas en donde ya no hay grupos indígenas. ¿Se protegen? Sí. O sea, los Acaxes y los Jijimes en la sierra, vamos a decir, desde el río Piaxtla hacia el norte, pues es donde están las grandes minas, ¿no? Guarizamé, Topia, Canelas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas minas importantísimas que los españoles querían. Y, por ejemplo, en los registros jesuitas que tenemos de esa época, pues vemos que no solo los españoles los acabaron, vamos a decir, en guerras, que por supuesto que hubo y que mataron a muchísima gente, ¿no? Como la matanza de Jocotilma, que es una matanza enorme que hicieron los españoles en la sierra durante la rebelión Jijime, en 1602. Pero sobre todo fueron las enfermedades. Cada 5 años nos encontramos grandes pestes que azotan a la población indígena y la diezman completamente. Y por otro lado, que están las minas y se están llevando a vivir a los indios a las minas. Y los mismos españoles dicen que los Acaxes y los Jijimes, una vez que se van a trabajar a las minas, ya no regresan a sus pueblos. Ya no pueden vivir otra vez en el pueblo. O sea, pierden como ese arraigo, esa manera de vivir que tenían ellos antes y se transforman, o sea, ladinizan. En cierto sentido cambia su cultura, ¿no? Se hacen más españolizados y ya no pueden regresar a vivir como vivían antes. Entonces eso hizo que se acabaran estos pueblos. Los tepehuanes, por otra parte, pues fueron arrinconados en una zona en la cual no era solamente de tepehuanes, sino que sabemos pues son coras, huicholes, o sea, es una zona indígena muy grande. Y que probablemente muchos de estos jijimes y de otros grupos se fueron mezclando con los tepehuanes y se fueron quedando ahí, se fueron generando a los tepehuanes que hoy día conocemos, ¿no? Por eso es mucho más complejo la historia de los tepehuanes que los tepehuanes arqueológicos que encontramos en nuestras ollitas. Claro. Bueno, nada más un comentario así muy breve. Ahorita estamos hablando de los tepehuanos que había en el siglo XVI, cómo poco a poco se van incorporando a las cuestiones españolas, cómo toman ciertos elementos. Pero fue algo que no fue fácil, ¿no? Como tú dices, estuvo plagada de revueltas y hubo una muy importante. No sé si podías comentar así muy, muy, muy brevemente. Claro, sí. Bueno, obviamente hubo muchísimas revueltas, ¿no? La más famosa es la de 1616, que fue más al norte, ¿no? Que en el Valle de Guadiana realmente se sintió poco. Pero tan se sintió que los españoles, pues por eso me parece que mandaron a los indígenas lejos y capturaron a todos los caudillos del Tunal y de Santiago de los tepehuanes durante la revuelta. Por si las dudas, ¿no? O sea, realmente la revuelta nunca pegó aquí muy fuerte. Pero bueno, eso fue algo que los españoles lo vieron latente y me parece que está muy claro en la manera en cómo organizaron sus ranchos para defender la ciudad y sacar a todos los indígenas que se pudieran ir a tener su territorio. ¿Qué pasó con esta matanza? Ah, bueno, en 1616 lo que pasa es que los tepehuanes, sobre todo del norte, o sea, del área norte del estado, se levantan, se rebelan contra los españoles y en el Zape hacen una matanza de los mártires, ¿no? De los mártires jesuitas, o sea, agarran a los jesuitas y los matan. atacan Santiago Papasquiaro, atacan Tepehuanes, atacan todos los grandes pueblos y haciendas del norte. Y realmente por más de un año los tepehuanes expulsan a los españoles de la zona. Hasta que los españoles empiezan a acorralarlos a los tepehuanes y los tepehuanes se tienen que refugiar en la zona de las quebradas, en la quebrada del Piaxtla, con los jijimes. Y ahí en cerca de Yamoriba, en Guarizame, que es también entre el hoy Guarizame y Yamoriba, matan a Gogojito, que era el líder de esta revuelta, y bueno, pues los españoles se dedicaron mucho tiempo a sistemáticamente arrasar con todo esto, que a la postre va a acabar también con el despoblamiento indígena de los valles de Durango, o sea, del norte, ¿no? De Santiago, de Totonilco, toda esa zona estaba llena de tepehuanes. Pues no sé si usted tendrá la misma opinión que yo, pero esto está muy interesante. ¿Qué le puedo decir? Muy interesante. Así que ya sabe que la invitación está hecha para la siguiente semana a la misma hora. Estuvo con nosotros el arqueólogo y maestro de historia José Luis Punzo Díaz, maestro en historia, que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Yo también maestro de historia. Bien. Y la maestra Ishel Gamis Pérez, el tema fue los tepehuanes en el Valle del Guadiana en el siglo XVI. Gracias por habernos escuchado, a Gaby Mier por la asistencia técnica. Yo soy Patricia Rodríguez y ya sabe, aquí estamos la próxima semana. Pensar la historia. Un programa del Instituto de Investigaciones Históricas. Producción de XEHT, Radio Universidad Juárez del Estado de Durango. Pensar la historia.